Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor bendiga a los niños y les siga dando de su gracia. Bueno, hermano querido, durante todo este mes se ha habido, ¿no es cierto?, interrumpido el servicio habitual de los hermanos. Nuevos porteros, nuevos ofrenderos, nuevos predicadores, nuevos coordinadores. Mire qué lindo, hermano. Yo pienso que si le hacemos una buena capacitación a los niños y a los hermanos que coordinaron, oiga, lo van a hacer súper bien con la ayuda del Señor. Porque el Señor es el que da la gracia, pues, hijo. Sin esto hay que ser valiente nomás, hermano. Disponerse en las manos del Señor, y el Señor el que nos da la gracia. Así que mire qué bendición más linda hemos tomado este mes, hermano. Ya me he acostumbrado a estar sentado, ¿ah? Sí, porque en realidad el que va a predicar el día domingo, ¿no es cierto?, el pastor ahí, no sé cómo decirlo, se quema las pestañas, se pela el ajo, no sé, pero se preocupa, pues, hermano, buscando la palabra y todo. Entonces me han hecho descansar los hermanos, y Dios les pague y les bendiga, hijo. Bueno, todos hemos descansado en cierta medida, pero ahora, ¿no es cierto?, muchos de los hermanos tendrán que darse cuenta, o se habrán dado cuenta, de que no es fácil llegar y decir, cuando estamos sentaditos, yo lo haría mejor. Ah, yo estaría parado ahí, ¿no es cierto? Uy, haría maravilla en el púlpito. No, hijo, no es así. Si Dios no nos da la gracia, no se puede, pues, hijo. ¿A qué vamos a decir desde aquí si Dios nos da una palabra que salga por nuestra boca? Yo le he contado muchas veces, y creo que una vez más lo voy a contar, porque va al caso y creo que es muy ilustrativo el testimonio de nuestro hermano Leandro Chara. ¿No es cierto? El hermano pertenecía al CEU, no sé si todavía existirá esto, el Centro Evangélico Universitario, ¿no es cierto? Todavía existe, ¿no? En la Catedral Evangélica. Entonces, al igual que el cuerpo de jóvenes, el CEU, el cuerpo automovilista, los ciclistas y voluntarios, iban por todo Santiago los días viernes y los días lunes visitando las clases, ¿me entiendes?, del circuito catedral. Hay cuatro sectores, ¿no es cierto?, norte, sur, oriente y poniente, así que iban visitando las clases, y el hermano Leandro Chara acompañando, ¿no es cierto?, al Centro Evangélico Universitario, jovencito, ¿no es cierto?, que estaban estudiando ahí en el Centro Evangélico, preparándose para estudiar una carrera. Un día llegan a una clase X y el hermano que estaba ahí, ¿no es cierto?, el hermano Leandro que estaba abajo, decía, cuando a mí me honren, es lo que es bueno. Ahí sí que me voy a parar con pachorra y voy a decir unos cuantos testimonios. Uy, hay que darle en barradio, se va a manifestar, van a ir nomás. Y no le toca al hermano Leandro un día X, hermano. Pase por acá el hermano Leandro Chara, dice el hermano que estaba ahí coordinando. Y se para él con toda la pachorra, sacando el pato silabario ahí, ¿no es cierto?, como Pepe Cortisona, y va hacia adelante, sube al púlpito, porque estaba sentado, ¿no es cierto?, entre los hermanos ahí. Y se sube aquí arriba, y cuando se para, queda en blanco, hermano. Quiso decir algo y no pudo decir nada. La humillación más grande para él, ¿sabe cuál fue? Cuando los hermanos empezaron a decir, ayúdalo, Señor, dale gracia. Porque el hermano no podía decir una palabra, hermano. Ten misericordia, vale, gracias, señores. Desenchúfelo acá mejor. Tampoco el... Ahora no suena, ahí sí. Bueno, algo clame usted al Señor, por hermano, porque todo esto es espiritual, y obviamente de que en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, hay cosas que empiezan a sonar, y que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, para que todo se solucione bien. Bien, hermano, entonces el hermano, ¿no es cierto?, sube y queda en blanco aquí arriba, y no puede decir ni una palabra, y los hermanos clamando, vale, gracias, Señor, ten misericordia. Cuando se para el hermano que estaba coordinando y, ¿no es cierto?, una palmadita, vaya a sentarse nomás, hermano. Y el hermano se fue todo humillado sin decir una sola palabra, hermano. Después que iba a contar todos estos testimonios, bajó el hermano humillado Y cuando iban a cierto camino hacia su asiento, el Espíritu de Dios le habla, el Espíritu Santo, y le dice, mira, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Si hubieras subido con humildad, ¿eh? ¿No es cierto? Humilde, ¿no es cierto? Cabizbajo, con mucho temor, hubiera bajado, pero gozoso y lleno, ¿no es cierto?, de gloria, porque Dios lo hubiera usado seguramente. Y así nos pasa, hermano querido. Seguramente esto es lo que nos está pasando a lo mejor en alguna oportunidad y no, no podemos jactarnos, no podemos nosotros estar, ¿no es cierto?, erguidos humanamente, sino que el Señor nos da la gracia. Bueno, que Dios bendiga a todos los hermanos que hasta ahora, ¿no es cierto?, han participado en esta bendición y han tomado la bendición de trabajar en los distintos servicios en este mes de aniversario. Todavía le queda el día jueves a las 12. Así que Dios le siga dando su gracia. Pero hoy día me tocó a mí, ¿no es cierto?, predicar. Bueno, hemos leído, hermano querido, con Pablo los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10. Bendito sea el Señor. Y ruego al Señor que me revista de su gracia para poder hablar de su palabra, hermano querido. Ya, hermano, mientras lo arregla, nosotros seguimos ahí. Si me quedo mudo, usted me avisa, ¿ya? Ah, me avisó, muy bien. Usted me avisa si me quedo mudo, pues, hijo, si a lo mejor yo pienso que estoy haciendo la de oro, que estoy hablando re bien y usted no me dice nada, que estoy ahí, que no me escucha. Bien, hermano querido, hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los últimos dos versículos que hemos leído. No nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjese de que el trabajo en una comunidad cristiana, en una iglesia, en un pueblo que sirve a Dios es muy importante, es de mucha significancia para Dios. Y Dios también promete y tiene muchas promesas para el pueblo que trabaja. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, a los esclavos, los saca desde allá, los lleva al desierto bueno, los lleva al monte Sinaí y los lleva, ¿no es cierto?, al desierto de Arabia Saudita. Y están vagando mucho por muchos lugares, pero Dios hace una obra extraordinaria. Le muestra a Moisés todos los utensilios que tenían que hacer y le muestra que tenía que levantar una carpa, que iba a ser, ¿no es cierto?, el templo transitorio, itinerante, ¿no es cierto?, que se movía de un lugar a otro mientras ellos acampaban. Luego Dios les mandaba avanzar y acampaban por allá y volvían a armar el templo porque era una carpa. Pero todo esto tenía que hacerse con sumo cuidado, los utensilios. Como nadie sabía trabajar, lo único que Dios necesitaba es que se dispusieran en las manos del Señor. Él entregaba los dones, entregaba los talentos para que pudieran trabajar la madera, para que pudieran trabajar también los metales, para que pudieran trabajar la piedra, hermano querido. No es fácil, ¿me entiendes? O sea, albañiles y todo un montón de cosas. Y para que pudieran trabajar también, ¿no es cierto?, los cueros y, oiga, distintas facetas que tenía, ¿no es cierto?, el trabajo en la obra del Señor. Entonces Dios le da los dones necesarios a todos, pero todos trabajaron de distintas formas. Incluso los sacerdotes, que no tenían nada más que hacer que el oficio del templo, porque ya estaban construidos, ¿no es cierto?, todos los utensilios, estaban construidos incluso, ¿no es cierto?, lo que era el patio donde se hacían los sacrificios, había que tener, ¿no es cierto?, como decimos en Chile, una buena asadera. un lugar para hacer el sacrificio. Y todo eso no se hacía solo. Cada uno trabajaba en la obra de Dios de acuerdo a lo que Dios le había entregado para trabajar, ¿no es cierto?, como instrumento en las manos del Señor. Entonces, Dios, ¿no es cierto?, bendijo al pueblo de Israel por ellos haberse prestado en las manos del Señor. Distintos tipos de servicios. Podían ser tipo servicios manuales, también incluso podrían haber sido servicios administrativos. ¿Me entiendes? No solamente trabajaron armando los utensilios. Por ejemplo, si iban a poner la carpa, ¿no es cierto?, lo iban a levantar, estaba erigida en un lugar, pero estaba firmada, pero más o menos eran como 200 estacas, hermano. Si mal no recuerdo, porque la memoria es frágil. Y las estacas había que fabricarlas también. No podían ser estacas de madera porque, acuérdense que era el desierto, hermano. Tenían que ser estacas metálicas también, ¿no es cierto?, como la de los circos. Y había que tener un buen combo para poder enterrarla, ¿no es cierto? Buenos ñeques, pero todas esas cosas había que fabricarlas primero. Entonces, no solamente había ese trabajo de hacer los utensilios, sino que además de eso, después, cuando ya estaba levantado el templo con sus estacas y estaban levantadas también las cortinas que habían hecho prensadas, ¿no es cierto?, con los animales, todas esas cosas que habían hecho, ya habían cumplido el trabajo, una parte del pueblo, pero después venía el oficio de los sacerdotes. Y los sacerdotes también tenían que aprender y estudiar y saber cómo tenían que presentarse delante de Dios, cómo tenían que ministrar todos los días delante del altar para poder, ¿no es cierto?, hacer los sacrificios. Porque los sacrificios, hermano, comenzaban a las 6 de la mañana. ¿Me entiende? A las 6 de la mañana. Eso quería decir que en las noches había un sacerdote que se quedaba con el fuego encendido, atizando el fuego, haciendo también distintos turnos para unos dormían, otros después despertaban, llegaba otro, y todos cuidando el fuego, porque a las 6 de la mañana comenzaba el sacrificio, hermano. Y no era llegar, ¿no es cierto?, y decir, ya pongamos la carnecita para el asado. Había que hacer un sacrificio y hacer un oficio delante de Dios, pues, hermano. Había que estar preparado para presentarse delante de Dios, decir las palabras correctas que él quería, ¿no es cierto?, que Dios exigía que dijera al sacerdote, y las oraciones que Dios también pedía. Y todo eso, hermano querido, era un trabajo en distintas facetas, como le digo, de obra gruesa y también de obra administrativa. Todo ese trabajo, hermano querido, tenía un costo de preparación, pero al final de cuentas también tenía un costo de bendición para el pueblo que estaba trabajando en la obra del Señor. Bendito es el Señor. A lo largo de la historia vemos que Dios necesita hombres y mujeres para poder desempeñar el trabajo de la obra de Dios, hermano. A lo largo del tiempo, cuando tuvieron que construir el primer templo, por ejemplo, claro, el rey David, ¿no es cierto?, juntó una cantidad enorme de dinero. Al final fue su hijo Salomón el que levantó el templo, pero uno habla acerca de la cantidad de dinero, pero no habla de la cantidad de gente, hermano, que trabajó para hacer el templo. La cantidad de gente que trabajó para construir un templo extraordinario, hermano querido, de más de 400 mil millones de dólares, hermano querido. Alguien podría decir, pero ¿cómo hace tanto, mi pastor? Pero es que está hablando de tiempos remotos, donde las cosas que eran de valor costaban caro, hermano. ¿Me entiende? Costaban caro. Entonces, el marfil, por ejemplo, cuando estaba construido el templo y todos los utensilios y los escalones y todo, no lo traían, ¿no es cierto? No es que levantaron una planta y dijeron, ¡ah, aquí hay marfil! No, hermano. Tampoco, ¿no es cierto?, decían en las carpas, aquí tenemos marfil, cada uno le donamos marfil. No, hermano querido, el marfil tenían que traerlo desde Etiopía. ¿Y sabe lo que significa traer el marfil de Etiopía y traer el oro y tantas cosas, hermano querido? Significa un costo en el transporte. Bueno, llevemos unos camiones tractores gigantes, ¿no es cierto? Pero es que no había en ese tiempo, hermano. ¿Cómo iba usted a llevar el marfil? Entonces todo eso también era un costo enorme, ¿no es cierto?, para poder hacer el traslado. Entonces, todo tiene un valor, todo tiene un costo, y más encima la cantidad de gente a las que había que pagarle, porque no iban a trabajar por bolita de dulce, y además iban a decir, ah, qué lindo, vamos a trabajarle al Señor. No, habían familias que tenían que alimentarse, hermano querido. Así que, ¿qué es lo que hizo el rey? Le pagó a cada uno su dinero para que no le faltara el alimento a su familia. Y cuando terminaron el templo, hermano querido, fue algo extraordinario, hermano. Hicieron un punto de predicación, hermano querido. 4.000 coristas que pertenecían a la tribu de Leví, entre instrumentales y vocales, que iban adelante de una procesión y atrás iba todo el pueblo y todos cantando y alabando a Dios porque tenían que llegar, ¿no es cierto?, donde estaba el templo. Y la gloria de Dios se manifestó poderosamente y Dios se agradó de lo que había hecho el pueblo porque habían hecho un lugar para adorar a Dios, para hacer los sacrificios que Dios pedía. Bendito es el Señor. A lo largo de la historia vemos que Dios, ¿no es cierto?, se manifiesta porque todo lo que el hombre haga por fe para Dios, Dios lo toma en cuenta, hijo querido. Dios lo toma en cuenta, todo lo que usted haga. Si hablamos de los tiempos actuales, los tiempos cristianos, estaban, ¿no es cierto?, en la primera iglesia. Tenían trabajo enorme de poder repartir los alimentos en, ¿cuánto?, 8.000 personas. Y lo hacían al principio los apóstoles, después tuvieron que reunir, ¿no es cierto?, a 7 personas, diáconos, que tenían que trabajar en la labor de no solamente administrar los dineros, también repartir el alimento, hermano. Pero eran 7 nomás para 8.000, ellos eran los que estaban a cargo, hermano, y todos los demás que tenían que trabajar. Entonces, cada vez que había, ¿no es cierto?, un movimiento, se exigía que el pueblo también de trabajar al Señor. Si vamos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo una y otra vez, ¿no es cierto?, tuvo que mandar ofrendas, tuvo que mandar comisiones, tuvo que mandar gente a las distintas iglesias a hacer labores, ¿no es cierto?, no solamente de predicación y de extender el evangelio, también de llevar ayuda, de llevar ofrenda, de alimentar a muchas familias que estaban sin dinero, seguramente sin recursos económicos. Entonces, todo eso requería que alguien se dispusiera y se prestara en las manos del Señor. Antiguamente en nuestra iglesia había un dicho: préstate en las manos del Señor. ¿Ah? Dios es el que va a la gracia, pero préstate en las manos del Señor. Es una de las primeras cosas que yo entendí y aprendí, porque lo primero que se le pide al cristiano, sin enseñárselo, es que aprenda a obedecer en el trabajo de la obra del Señor. Y hermano, hay que ir a tal parte. Amén, dice, va en el nombre del Señor y va a trabajar. Hermano, hay que hacer tal cosa. Amén. A nosotros, fíjense, cuando yo llegué al Evangelio 40 años atrás, si alguien no se paraba cuando pedían voluntario, lo retaba. Necesitamos un voluntario. Todos tenían que pararse. Todos son voluntarios aquí. Y nos parábamos todos. Y al que el jefe quisiera, como estábamos todos dispuestos ya, tal persona, a tal parte. Y todos nos disponíamos, y ¿sabe por qué lo hacíamos? Con gozo, porque sabíamos que de todo esto Dios tiene un pago para sus hijos. Dios tiene una bendición para sus hijos. Ah, entonces hay que hacerlo por la bendición. No, por gratitud, por amor, ¿no es cierto? Por lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, hermano. Digamos, ¿cómo le vamos a pagar al Señor lo que Él ha hecho por nuestras vidas? En la mañana lo estudiábamos en la escuela dominical. ¿Cómo le vamos a pagar al Señor que Él, ¿no es cierto?, haya dado su vida, haya dado su sangre y haya sido, ¿no es cierto?, cordero, haya sido sacerdote y haya hecho un pacto extraordinario para que nosotros hoy día fuéramos salvos? ¿Tenemos forma de pagárselo, hermano? No hay forma de pagárselo. Pero por gratitud, ¿no es cierto?, uno instintivamente le trabaja al Señor. Hermano, vamos a ir a predicar el Evangelio. El que tiene gratitud va y predica el Evangelio en las calles, porque es una de las formas en que podemos a lo mejor decirle: Señor, mira, esto lo hago porque tú lo hiciste primero por mí. Me salvaste, Señor. Bendito es el Señor Jesucristo. Entonces, hermano querido, debemos decir de que siempre en la obra de Dios se está necesitando gente. Todo lo que usted ha hecho durante todo este mes, Dios lo ha mirado con agrado. Dios lo ha mirado con gozo porque se ha dispuesto en la mano del Señor. Aquí no caben, hermano querido, las excusas como decir, no, es que no puedo hacerlo. Si ninguno de nosotros lo puede hacer, hermano, es el Señor el que nos da la gracia. Entonces cuando el hermano dice, tiene que predicar, le tiemblan las cañuelas, pero claro que sí, pues nos tiritan las piernas, obviamente. Pero si no nos prestamos las manos del Señor y no dejamos que Dios obre en nuestras vidas, ¿cuándo entonces vamos a madurar? ¿Cuándo entonces vamos a dejarnos, cierto, que Dios se glorifique? Por eso que yo, ¿no es cierto?, estoy contento también y alabo, ¿no es cierto?, los hermanos que se prestaron en las manos del Señor, que pudieron hacer de portero, que pudieron pasar una ofrenda, que fueron capaces de pararse aquí para coordinar, para dar gracia, para los distintos servicios. Esto es bonito, pues, hermano querido. A lo mejor nunca lo habían hecho, pero Dios se agradó de eso, hermano querido. Les pagó con gracia, sintieron la presencia del Señor, se gozaron con el Señor. Ah, y usted no se dio ni cuenta y Dios puso algo especial en su vida. Dios le puso algo que necesitaba, una virtud en su vida, en su corazón. Y a lo mejor hasta un don le ha dado y no se ha dado ni cuenta a usted. Pero el Señor, ¿no es cierto?, su tiempo va a darle rienda suelta al desarrollo de todo esto. Porque uno no sabe, uno se dispone y Dios, ¿no es cierto? O sea, uno se dispone y Dios es el que decide, ¿me entiende? ¿Cuándo es el tiempo? Bendito es el Señor. Es cosa de prestarse en las manos del Señor. Mire, me recuerdo que yo era muchachito, muy jovencito, y yo no estaba honrado, fíjese, para ser parte del equipo de los relacionadores. ¿Qué es el equipo de los relacionadores? Cuando había punto de predicación en la quinta normal, el cuerpo de jóvenes se ponía afuera de un museo, creo que era, pero no me acuerdo cómo se llama. En la quinta normal, donde estaba el árbol grande ese, el Museo de Historia Natural. Y nos poníamos al lado del museo, bueno, está en una de las entradas, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo se llama la calle, Matucana. Y derechito ahí uno llega al frente, ¿no es cierto?, de la laguna. Y en ese museo, hermano querido, nos poníamos debajo de un arbolito a predicar el evangelio y cada vez, ¿no es cierto?, que se predicaba, había un grupo, todos hacíamos la fila ahí, pero había un grupo, por ejemplo, de unas 20 personas que eran los encargados de ir a entregar tratados y conversar con las personas. Y después que se conversaba con las personas, se les decía, mire, cuando termine la predicación, vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que haga cosas extraordinarias, milagros, Dios va a responder peticiones, y si usted quiere pasar, lo vamos a venir a buscar para que pase a orar por su vida, por algún familiar. Y la gente lo recibía de buena manera. Unos creían y pasaban y se ungían y se arrodillaban. ¿Cuántas veces nos vimos personas inconversas convertirse ahí en esa oración? Porque Dios hacía cosas grandes. Pero el trabajo extraordinario estaba en los relacionadores. Dios ocupaba a los hermanos que predicaban, pero los relacionadores eran los encargados de ir a buscar a la gente para llevarla, ¿no es cierto?, y caminar unos 50 metros y llevarlos donde estaba la fila para que hicieran la fila ahí y después oraran o se arrodillaran, pero ahí estaba la bendición. Entonces el relacionador, el hermano que tenía que ir a buscar a aquella persona con la que había conversado, era muy importante, por más. Tenía que estar, ¿no es cierto?, clamando y con mucha oración para que la gente accediera a la invitación y pudiera pasar. Y siendo muchachito, yo un día me dicen, ya, usted va a trabajar de relacionador. Yo no tenía ni una experiencia, mamá, pero sabía que había que invitar a la gente. Entonces, como ya, ¿no es cierto?, tenía oración y había pedido a Dios que me diera gracia para todo, para Señor, si me honras para cantar, dame gracia para trabajar en esto. En lo que sea, yo quiero tener gracia para que tú me uses, Señor. Uno tiene que ser precavido, hermano. Y resulta de que no me dicen un día, hermano, ya, usted vaya a trabajar de relacionador. Y voy a trabajar y acompaño a un hermano que hablaba y yo veía cómo lo hacía. Después me dejaron solito, vaya usted a invitar. Y invitaba a uno, invitaba a otro. Y le hablaba un poco y le hablaba otro poco. Allá. Y después, ¿no es cierto?, cuando ya llegó la hora de hacer la oración, ya a buscar a la gente, van todos a buscar a la gente, a las personas. Y yo entendí que Dios, ¿no es cierto?, usa a la persona que se dispone. Así que iba para allá y decía, vamos a orar, ¿quiere pasar? Amén. Decía, otros sin decir una palabra, pasaban igual. Y de repente, ¿no es cierto?, estaba ahí y el Espíritu de Dios me iba diciendo, anda a buscar a tal persona. Y partía para allá a buscar a una persona que estaba por ahí. Y anda a buscar a otro que estaba echado al árbol. Y yo iba para allá a buscar a... Oiga, sin saber yo, fui a buscar a tantas personas y todos pasaron a orar, hermano. Fue tan notorio que después de decirlo, hermano, oiga, pero estos jóvenes, decía, tan nuevos, ¿cómo el Señor los usa? Claro, porque Dios me iba diciendo en el momento a quién tenía que ir a buscar. Yo no tenía ni idea, pero iba a buscar gente, hermano. Oiga, sabe que muchas oportunidades de los 100 jóvenes que andábamos en el punto de predicación, nos íbamos después hacia la catedral y da dos personas, una en cada brazo, hermano. Y nos íbamos a la catedral, un día llegamos con 150 personas nuevas a la catedral, hermano. ¿Y qué tenía que hacer uno? Disponerse en la mano del Señor, hermano. Porque el Señor es el que da la gracia. Usted me podrá decir, mi pastor, si yo también quiero trabajar al Señor, y sepa usted de que todo lo que hacemos por la obra de Dios tiene un pago justo. Dios le va a bendecir a usted por lo que ha hecho, ¿no es cierto?, de trabajar en la obra del Señor y aceptar este reto de trabajar durante todo este mes en la obra del Señor. Y los que estuvieron sentaditos también, Dios les va a bendecir, pues si somos iglesia, somos toda una iglesia. Así que usted tiene que estar contento, ¿no es cierto?, por lo que se está haciendo. Este es un desafío que empezó hoy día, pero va a continuar seguramente, si Dios lo permite, en el mes de septiembre, no, si Dios no dice otra cosa, vamos a hacer lo mismo otra vez con la ayuda del Señor. Así que tiene tiempo de sobra para orar a Dios, para que Dios le vaya dando gracia. Si le toca, ¿no es cierto?, estar en la puerta, si le toca pasar una ofrenda, si le toca coordinar, si le toca predicar, uno no sabe, pues, hermano. ¿Ah? Si le toca hacer algún servicio, que Dios le revista de gracia, pues, hermano. Tiene mucho tiempo para orar, pero el cristiano debería estar siempre preparado para trabajarle al Señor, siempre preparado para que cuando Dios lo necesite, uno diga, amén, Señor, aquí estoy, porque eso es lo que Dios necesita. Cuando ese Isaías, en una visión, Dios lo toma y lo lleva al reino de los cielos. Isaías casi se murió, dijo, ay, dijo, estoy muerto, dijo. Porque no hay nadie que esté en la presencia de Dios y después vivo para contar. Así que o estoy muerto o me voy a morir. Algo va a pasar aquí. Y ve, ¿no es cierto?, que Dios hace una obra extraordinaria. Ve el trono de Dios ahí, con Dios sentado en su trono, y ve las cortes celestiales. Y de repente dice, uy, yo soy hombre de labios inmundos, ¿qué tengo que hacer aquí? Y dice que un querubín viene volando, ¿no es cierto?, con una tenaza, y en su mano y en las tenazas un carbón ardiendo. Y viene y le pone el carbón en los labios porque era un hombre grosero, sucio de labio, hermano querido. Entendemos que hablaba de la cintura para abajo seguramente. Y le pone el carbón ardiendo en la boca ahí y le purifica la boca. Y ya nunca más pudo decir cosas groseras ni pudo ofender a Dios. Y cuando esa obra extraordinaria hizo Dios en él, empieza a escuchar la voz de Dios que se necesita ir a predicar. Pero ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros a predicar y anunciar las verdades de Dios? O como decimos hoy día, ¿quién irá por nosotros a predicar el Evangelio? Isaías, cuando escuchó eso, miró para todas partes y dijo, no hay nadie. Heme aquí, dijo, yo quiero ir. Y Dios, ¿no es cierto?, toma en cuenta esa disposición de parte de Isaías y lo adopta inmediatamente como profeta. Y lo unge. Y lo envía como profeta, porque el Señor ha dicho, ah, pero es que yo estoy nuevo, pero es que yo recién nomás que el Señor hizo una obra en mí, no tengo la capacidad. ¿Se da cuenta? Y no puso ninguna excusa, ni puso ninguna resistencia. Dijo, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y el Señor lo envía poderosamente, hermano. Fue tan poderoso el ministerio de Isaías que Israel no lo pudo soportar. Al final, los hombres que amaron más el mundo y la maldad, lo tuvieron que aserrar y partirlo por la mitad, porque este hombre le era molesto para ellos. Los oídos ya no podían soportar lo que Dios hablaba por boca de este hombre. Bendito es el Señor. Hay que disponerse en las manos del Señor, nomás, hermano querido, para cualquier trabajo. La hermana que va a trabajar en el casino ayudando a la hermana encargada, pelando una papa. ¿Ah? O el hermano que va a trabajar haciendo aseo aquí. ¿Ah? O que se va a remangar las mangas para ir a limpiar, ¿no es cierto?, una taza de baño. Que va a ir a limpiar, ¿no es cierto?, el casino. Que vamos a echarle una manito de pintura, una manito de gato. Cualquier cosa que hagamos en la casa del Señor o en el trabajo, en la obra de Dios, ¿me entiende? No solamente es un trabajo para decirle, Señor, aquí estoy haciendo tu voluntad para tratar de agradarte. También Dios dice que nos va a bendecir y nos va a pagar en grande manera, hermano. Así que no es menor, es una gran bendición servir al Señor, hermano querido. Y cada uno de nosotros tiene que tener, ¿no es cierto?, en mente de que lo hacemos por amor a Cristo. Pero aún así el Señor igual nos bendice. ¡Qué lindo y qué bueno es el Señor! Que nos bendice, ¿no es cierto?, en la parte económica y también en la parte espiritual. Yo esto lo he entendido y cada vez que trabajo al Señor, sé de que tengo algo en la cuenta y cuando lo necesito, lo pido. Y cuando no, que se acomode. Y si no, págamelo en gracia, págamelo en virtud, págamelo en poder. Bendito es el Señor. Y lo hace así el Señor, pero claro que sí, pues, si este es un camino vivo, hermano querido, es un camino por fe, no es un camino para los incrédulos, este es un camino para aquel que cree, hermano querido, para aquel que sabe que Dios tiene poder y hacer cosas grandes. Tenemos un Dios extraordinario, hermano querido, que puede hacer un montón de cosas que uno no entiende, pero Él lo único que pide es que nos dispongamos en las manos del Señor. Bendito es el Señor. Así que, hermano querido, pido a Dios que Dios bendiga a esta iglesia. Pido a Dios que Dios bendiga en grande manera a todos los que han trabajado, hermano querido. Que Dios les pague. Que Dios, ¿no es cierto?, les dé bendición abundante. Bendito es el Señor. Y cada vez que necesitemos, hermano querido, usted diga amén nomás. ¿Ah? Cada vez que necesitemos a alguien para trabajar, usted diga amén nomás. Nunca, hermano querido, hágala de mal agradecido. A veces Dios nos honra y después dejamos botados los servicios. No, no puede ser, porque el servicio no se lo da el pastor. No se lo da la pastora. El servicio y la honra se la da el Señor, hermano. Así que no podemos ser tan malagradecidos y decir, no, es que no puedo. No, porque no me gusta. No, porque no me siento capaz. Si ninguno de nosotros es capaz, hermano querido. El Señor tiene la gracia. El Señor tiene la capacidad y Él la pone en nuestras vidas. Bendito es el Señor. Si no, pregúnteme a mí nomás qué hice yo cuando salí a predicar a la calle. Jamás en la vida yo había visto que una persona nueva, que es la primera vez que sale a predicar en su vida, lo honraran para predicar. Y eso es lo que me pasó a mí, pues, hermano. Mi abuela, después de 2 semanas que me había convertido, hermano querido, al Señor, me dice, oye, ¿cuándo viene el punto de predicación? No, pues, dije, yo sí estoy recién nomás, estoy nuevo. Pues. Yo 2 semanas nomás en la iglesia, pues. Vamos a la predicación, me dijo, si allí no te van a, nunca te van a decir que prediqué, yo le voy a decir que soy mi nieto y que estoy recién nomás. ¿Se le dije yo? Vamos nomás. Ya le dije yo, vamos un día a la predicación. Y nos fuimos a la predicación ese mismo día domingo, ya 2 semanas recién en la iglesia. Y mi abuela, no sé si habrá dicho para mí que me hizo la chanchay y no dijo nada, se quedó callado. O se le olvidó, digamos que se le olvidó a mi abuela. Y yo estaba ahí formadito, ¿no es cierto?, en el punto. Ah, y de repente llega el hermano y me dice, hermano, que Dios le reviste de gracia para predicar. Y yo no le dije, no, es que yo soy nuevo, no, es que yo no sé predicar, no le dije ni una cosa. Me dispuse nomás. Miren, si yo estaba recién nuevo, hermano. Y cuando me dice, ya, que Dios reviste de gracia, hermano, para predicar, y yo tomo el micrófono y salgo adelante y me pongo a predicar, hermano. Yo lo único que escuché es que los hermanos confirmaban, otros lloraban, mi abuela, ¿para qué así? Pues estaba un mar de lágrimas ahí. Ah, y Dios me usó en forma poderosa, mucha manifestación, y volví a la fila, pero pregúnteme qué prediqué, pues, hermano. Tengo ni idea de qué dije, pero Dios puso palabra en mi boca, hermano querido. Es disponerse en las manos del Señor. Así que cuando usted, Dios lo honre, no diga como Jeremías, es que soy niño mi pastor, soy niño mi pastora, ah, no estoy recién, nomás no sé nada. No ve que Jeremías le dijo al Señor, yo soy niño. Si es el Señor el que da la gracia, hermano, y da la bendición también. Que Dios le bendiga y le guarde, y le ayude, ¿no es cierto?, a tomar estos desafíos grandes que Dios tiene por delante. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.